Arratsaldeon, queridos y queridas oyentes de Berriozar Irratia, aquí un martes más comienza Mundo Koze. Este martes señalado como 11 de octubre del año 2016 y estaremos aquí dos horas poniéndoos música. Segundo programa de este iniciado curso y vamos a coger ya rutina escuchando sintonías y luego versiones de canciones, como solemos empezar. Bueno, la que hemos elegido para hoy se trata del tema Fallaste Corazón y la primera versión que escucharemos será la interpretada por los Tigres del Norte. Sabéis que durante la tarde seguirán sonando distintas versiones de este tema, concretamente hoy hemos elegido tres. Que igual serán cuatro. Thank you. La vida es la ruleta en que apostamos todos. A ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas a a la emoción, déjatelo todo en el tintero, lucha siempre contra la traición, rómpete el orgullo disparando a los cuatreros, aprendiendo a distinguir, intentando acércate a la vida, si acaso respirando por la herida, que no deja respirar y no nos deja vivir. queridos amiguitos, ¿qué es lo que nos une? Que respiramos por la herida y nos jartamos de reír. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es la canción Año Nuevo, Vida Nueva. Se trata de Más Solos que la Una, que ya los presentábamos el año pasado con su primer trabajo grabado en julio del 2015, aquel que llevaba por título Es lo que hay, y esto es el adelanto de lo que será su nuevo disco, que esperemos que lo saquen enseguida. También esperamos verlos en directo lo antes posible. Bueno, seguimos escuchando otra primicia, otra canción de este mismo grupo, Más Solos que la Una, que lleva por título Amigos. ¿Dónde vas, Manologas? Desinflao en la función. El teatro se derrumba y tu discusión. ¿Qué cultura, qué sapiencia, qué saber estar? Sus maduras reflexiones se patan al más pintado. Su postura distendida, exquisita educación. De casta le viene al galgo un podenco arrastrado. ¿Dónde vas, Manologas? Por la ¿Dónde vas, Manologas? ¿Dónde vas? Un señor muy responsable, gran nivel social, aparenta liberal. Y es que aquí los tiempos mandan, qué mala costumbre esa de estar por encima. En ciernes un dictador, que aquí mando yo. Las personas aún envidian un coche potente, unas prendas escogidas, zapatos a todo lujo, un traje del Corte Inglés que no esconde en la barriga. ¿Dónde vas, Manologas? Por la general. ¿Dónde vas, Manologas? ¿Dónde vas? Desayuna el que dirán, siempre hay que quedar bien, le tiene un miedo a la vida que es para flipar. No te dice una verdad, así es que lo mate. Planes de futuro eterno y el futuro se deshace. ¿Dónde vas, Manologas? Por la general. Haz una parada en boxes, léete la guía capsa. ¿Dónde vas, Manologas? Desinflado en la función, el teatro haciendo aguas y tu discusión. ¿Dónde vas, Manologas? Por la general. ¿Dónde vas, Manologas? Desinflado en la función. ¿Dónde vas, Manologas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Manologas? ¿Dónde coño vas? ¡Yabá! Pues un pequeño error en esta presentación, ya que esta era la canción Manólogas, la anterior era la de Amigos, que aparecerán en su nuevo trabajo, y la que abría el primer disco, grabado, como os comentaba antes, en julio del 2015, era la de Año Nuevo, Vida Nueva, que es la que escuchamos a continuación. Bueno, pues parece que el disco original no quiere sonar, así que vamos a poner otro. estudiar no tiene fin. ¡Vamos, chicos! ¡Al tostadero! Este trabajo, que se titulaba, como comentaba antes, Es lo que hay, tenía 18 canciones, o tiene 18 canciones, y otra de ellas es, por ejemplo, esta que se titula Con lengua. Lengua madre que nos diste a todos, libre sin norma ni encajonamientos, como a la linde que marca su dueño, que marcaron sin ver que era su lindero. Iluso y muy difuso fue el reparto, te fuiste pa'l islote o la montaña, te usaron como una puta en desuso, te maquillaron con mil artimañas. Forma definida y muy concreta, y te sacaron a lucir tus campanillas. Si eras dialecto, eras idioma, tú tranquila, que desde ahí cualquier intento nace muerto. Y se llenaron páginas, folios y libros, y los ensayos más sesudos sobre el tema. Ellos pensaban que de ti habían hecho presa, presos al fin sin remisión, sin darse cuenta. En cerebros y en las mientes de unos clientes que apenas pedían nada. Autonomía, ya ves tu paso del habla. Hay que joderse, separar la pasta en peste. Y te llamaron tradición, poema y cultura, el remitente, los cuatro cachos de tierra. Lo que era un toro les parece una becerra, lo que lenguaje su finca con su armadura. Los chiquillos colocaron bajo el casco de unos caballos que no dejaban opciones de desmarcarse o de decir que yo no quiero. Tu niño aprende simplemente por cojones, y tu señora recuerdas el balbuceo del niño aquel que limpiamente te nombraba. La más preciosa negación, la del principio, punto y origen de esta torre tan callada. Y tu señora recuerdas el balbuceo del niño aquel que limpiamente te nombraba, la más preciosa negación, la del principio, punto y origen de esta torre tan callada. Y a los chiquillos colocaron bajo el casco de unos caballos que no dejaban opciones de desmarcarse o de decir que yo no quiero. Tu niño aprende simplemente porque yo quiero. Dejarlos en paz. pido meñarlos para obedecer. Tragar, tragar, tragar, no vayan a olvidar que su hipoteca son papá y mamá. Tragar, tragar, tragar, no vayan a olvidar que su hipoteca son papá y mamá. Hijos, los que el cielo mande. Ven, cariñito, vamos a salir a ver la exposición universal. Portaros bien, que luego os compraré una milonga que os hará callar. Disimular os funciona muy bien, si no viene el chantaje emocional, si no la miradita habitual. Y así una vez tras otra y otra vez, y así, señor, toda la eternidad. La esclavitud, la norma más normal. Papá, puedo comer, mamá, puedo cagar, pido permiso para respirar. Papá, puedo salir, mamá, se puede entrar, pues no sé yo, cariño, Dios dirá. Tengo 18 y lo quiero celebrar. Dame un poco de dinero, algo de priva y a bailar. Hola Raquel, ¿qué pasa, guapa? ¿Viste ayer a ese chaval metiendo ficha? Y yo de nervios, que no se entere mi papá. Niños no son vuestros, está fuera de discusión. Es como decirle al Papa, su santidad no ha visto a Dios. Libres como pajarillos, quieren bailar y volar. Las tijeras afiladas y echamos un la la la la la la la. Compadreo es lo que acabamos de escuchar y también aparece en ese primer trabajo de Más Solos que la Una, titulado Es lo que hay, y que lo podéis escuchar completamente en la web que ellos tienen, másoloquelauna.es. Y nos vamos a despedir de este grupo con otro tema que aparecerá en su nuevo trabajo, Progresando. Bueno, pues parece que no es problema del disco, sino del lector, el que no parece que quiera leer algunos de los CDs, así que cambiamos de lector y escuchamos enseguida. No ha pasado nada, ruinas y depresión. Y en los mentideros aquí todo va muy bien. Años de la paje, negros que siguen cayendo balas de sangre y dolor. Y la globalización, ampliaremos el negocio, lo local no sabe. ¿A poco? ¿A poco? Terrorismo mundial, hay que acojonar a todos, incluido el más pintado. Una crisis del cobo, la gente plegando velas y todo Cristo asustado. Os vamos a rescatar, lo queráis o no queráis, entrar en competición. Y os vamos a condenar a un trabajo de miseria y darle gracias. Adiós, adiós, hostia. Confusión, ruinas y depresión, años de la apartheid y la globalización, el terrorismo mundial, una crisis del copón. Os vamos a rescatar, os vamos a condenar. Hijo. Hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran, hijos de la gran. Puta, puta, puta. Bueno, aquí seguís en compañía de Berriozar Irratia en el 100.8, en el programa que se emite todos los martes de 8 a 10 de la noche, Mundo Kocek, y que la repetición es el fin de semana de 3 y media a 5 y media. Hoy hemos comenzado con Más solos que la una y ahora cambiamos totalmente de música. Primero escucharemos otra versión del Fallaste Corazón. Esta vez lo va a interpretar Misia y luego seguiremos con esta cantante Misia. De Misia escucharemos el disco que lleva por título Ruas, que lo grabó en el año 2009 y que está compuesto por dos CDs. El primero lo titula Lisboarium y el segundo Turistas. Es en este segundo CD donde aparece esta versión de Fallaste Corazón. El rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, o imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, y hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles por este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado nomás ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Gran amor, la vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón, no vuelvas a apostar. esquinas, trago varandas no peito. Levo ao ombro as esquinas, trago varandas no peito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. E as pedras pequeninas são a cama onde me deito. Andava a lua nos céus com o seu bando de estrelas, pelo chão em desalinho. Vinha longe a madrugada, os veludos pareciam ondas de sangue e de vinho. Vinha longe a madrugada e os veludos pareciam ondas de sangue e de vinho. Um pouco mais de sol eu era brasa, um pouco mais de azul eu era. Permanecesse aquém, para atingir faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Voltai dentro de mim, milagres uivos castelos. Voltai dentro de mim, milagres uivos castelos. Altas torres de marfim, forças de luz, pesadelos voltaiam dentro de mim. Altas torres de marfim, forças de luz, pesadelos voltaiam dentro de mim. Chamaste-me tua vida, eu alma quero ser. Chamaste-me tua vida, acaba na morte, a alma não pode morrer. A vida acaba na morte, a alma não pode morrer. Rapsodia dos tres poetas es este tema que acabamos de escuchar, que aparece en la parte del trabajo, en el CD del trabajo doble, que lleva por título Disboarium. Y que son canciones, como explica ella en su presentación, que vienen de Lisboa. La otra, la de Turistas, son canciones que interpreta de otros artistas, pero que tal como las canta, las hace suyas. Por ejemplo, esta Rosa dos Ventos, que originalmente la cantaba María Betaña, pues suena así en la voz de Misia. Para socorrer Vejo do cais mil janelas da minha velha Lisboa. Vejo a alfama das vielas, o castelo, a madragoa. E os meus olhos rasos de água, deixam por toda a cidade a minha prece de mágoa nesta canção de saudade. Quando eu parti, reza por mim, Lisboa, que eu vou sentir, Lisboa, penas sem fim, Lisboa, saudade atrás de coração magoa, e a minha voz entoa feita canção, Lisboa. Mas se ao voltar me vi chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa. Hei de beijar com ternura as tuas sete colinas, e hei de andar à procura de mim pelas esquinas. E tu, tu, Lisboa, hás de vir aqui ao cais, como agora, para eu te dizer a rir o que hoje minha alma chora. Quando eu parti, reza por mim, Lisboa, que eu vou sentir, Lisboa, penas sem fim, Lisboa, saudade atroz que o coração magoa, e a minha voz entoa feita canção, Lisboa. Mas se ao voltar me vir chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa. Mas se ao voltar me vi chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa. Cansao de Lisboa es el tema que interpreta Misia, la cantante que precisamente nació en Oporto, y que ahora vamos a escuchar otro tema, otra versión que aparece en ese trabajo, en la parte de turista. Es como el agua del camarón. Limpia del agua del río como la estrella. El manancial de tu fuente clara, como el agua, como el agua. bajado del monte. Así quiero verte de día y de noche. Vamos a dejarlo aquí, este disco del año 2009 de la cantante Misia, titulado Ruas, con el tema que lleva por título Lisboa Nausejas Francesa. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com a alma na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com a alma na voz. francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. À Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez. C'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. Jouer au rang, puis écarter, c'est laissé. On applaudit à vos exploits. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Bueno, y como os comentábamos la semana pasada, esta es la sintonía de la Hora Deportiva y la verdad que hoy queríamos haberla colado porque es una mala noticia la que hemos recibido, ya que la semana pasada el Bayona perdió 44-16 contra, creo que el Grenoble, que era el último clasificado, y lo que ha pasado es que ahora el Farolillo Rojo pues se Bayona. La peña que crie sa joie sur ces terres-là. Pero como hay que estar a todas, pues hay la sintonía para este día. Les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. C'est la peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. On applaudit à vos exploits et c'est gagné. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quiere, pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más, eso somos. Nada es grande el despiste que nos atrapa hoy, porque no queríamos poner esa canción, la de Somos, de Chavela Vargas, sino la versión que está sonando esta tarde, Fallaste Corazón. Pero bueno, una vez que oyes las primeras notas es imposible cortarla. Ahora sí que suena Fallaste Corazón. corazón no vuelvas a apostar. Bueno, pues esta canción llevaba por título Juan, aparece en el último trabajo de Fabulosos Cadillac, que después de 7 años, su anterior disco lo editaron allá por el 2009, El arte de la elegancia. Pues bien, ahora se han metido nuevamente al estudio y graban La salvación de Solo y Juan. Hemos escuchado Juan, ahora vamos a escuchar El rey del swing. Thank you. 14 temas son los que componen este La Salvación de Solo y Juan, que precisamente en este mes de octubre lo están presentando por Ecuador, México. En noviembre irán a Chile. Hemos elegido esos dos temas y también para presentar este nuevo trabajo de Fabulosos Cadillac, de los argentinos, de Vicentico y los suyos, pues nos vamos al tema que cierra el disco: la música salvará al mundo. Bueno, como consideramos a Fabulosos Cadillac uno de los importantes grupos argentinos, pues nos parece bien poner canciones de distintos discos de la discografía de este grupo que se fundó en el año 1985, pero que desde luego su canción quizás más famosa sea esta del año 93, Matador. El matador nace en Barracas. en el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te tiene, matador. El tema compuesto por Flavio aparecía en aquel Vasos Vacíos, como os comentaba antes, en el año 1993. Matador fue una de las principales canciones de Fabulosos Cadillac y sigue siendo. Y nos vamos ahora a escuchar del disco anterior a este, uno que llevaba por título El León, un tema también muy bueno que es Gallo Rojo. mañana será todo el barrio el que te siga. Pues ahí estaba el satánico Dr. Cadillac, que originalmente aparecía en el disco del mismo título, grabado en el año 1989. Nosotros hemos escuchado ahora mismo una versión que aparecía en Vasos Vacíos, y ahora nos vamos al año 95. Entonces editaba El Rey Azúcar y aparecía esta Muerte Querida. El final de esta corta canción. Juntar coraje, juntar el valor de decirte que el sol se apagó y la vida terminó. La vida terminó. Yo sé, mi vida, que venís a matar lo que queda de nosotros dos. Matar mentiras, matar el dolor, a quedar sacrificar, mi alma te vas a llevar. No hay nada mejor que volver a empezar, que volverte a enamorar. No hay nada mejor que volver a empezar y otra vida poder encontrar. Matarme pronto no tengo temor, que en el cielo me espera tu amor. Él se fue antes que alto se fue, cuando te besé por primera vez. Era cuando fuimos dos, con solo corazón. Dame otra vida, yo quiero cambiar, un ladrón que no pueda robar. Decime tu condena, voy a pagar la pena, fracasé en el alma y después libertad. Me vas a sacrificar, mi alma te vas a llevar. No hay nada mejor que volver a empezar, que volverte a enamorar. No hay nada mejor que volver a empezar y otra vida poder encontrar. Lo que queda de nosotros dos. Matar mentiras, matar el dolor, a quedarte con mi corazón. Me vas a sacrificar, el alma te vas a llevar. Que volverte a enamorar. No hay

Pues a punto de dar las 10 de la noche es lo que ha sido el programa Mundo Kozek de hoy aquí en Berriozar Irratia. Hemos escuchado a Más Solos que la Una con adelanto de lo que será su nuevo trabajo y también escuchando temas de su último trabajo y escuchando temas del primero. Luego hemos escuchado el disco Ruas de Misia y finalmente le hemos dedicado a Fabulosos Cadillac, ya que estrenaban también un nuevo trabajo que con él quieren celebrar el 30 aniversario de su vida en la música. Y la versión de hoy ha sido Fallaste Corazón. Es lo que ha habido. Esperamos que os haya gustado la selección de música. Si la queréis volver a escuchar el sábado y el domingo a las 3:30 hay otra oportunidad. Y si no, hasta el martes que viene. Agur y buena semana.